Tras la puerta, a la derecha del tatuado padre, un holograma de Whitney Houston baila y canturrea. En el estante, junto al retrato de Alejandro Jodorowsky, 9 tarros guardan sendas reliquias incorruptas.